entre amigos. Comienzo la edición de hoy de Entre Amigos. Seguro que después de oír la sintonía, ya sabes que estamos detrás de ella, detrás de la emisora de Radio Adventista. Si nos estás escuchando a través de internet, desde cualquier parte del mundo, bienvenido. Sea por la noche, la madrugada o la mañana, bienvenido a estar con nosotros. Y si nos escuchas a través de la red de emisoras de Radio Adventista en FM por todo el país, bienvenido a esta mañana en directo de Radio Adventista. Poco a poco, como sabes, vamos introduciendo tecnologías dentro de la comunicación permanente de Radio Adventista con vosotros. Y ya tenéis en el blog de Radio Adventista, ya tenéis gran parte de nuestra programación en lo que hemos llamado Radio a la Carta. Estamos subiendo los programas que hemos emitido, que estamos emitiendo, para que puedas disfrutar de ellos en cualquier momento del día. Ya hay varios. Antonio, que es el encargado de la técnico de Radio Adventista, pues está subiendo los programas, ha diseñado esa sección de Radio a la Carta. Te invitamos a que la veas en radio-adventista.blogspot.com. Ahí podrás disfrutar de algunos de los programas que vamos subiendo, sobre todo los programas en directo, encuentros con la Biblia, etcétera, etcétera. Seguro que lo vas a mirar, lo has visto y nos vas a hacer algún comentario al respecto. Tienes unos links para dar tu comentario al respecto. Por fin llega Radio Adventista, un poco ya de Radio a la Carta, un proyecto que irá creciendo poco a poco, que irá creciendo poco a poco cada día hasta poder conseguir pues esa Radio a la Carta que tanto deseamos. No olvides que lo tenemos en nuestro blog. El número de teléfono para ponerte en contacto con nosotros es 96-265-1230. Puedes hacerlo ahora si quieres llamar o en cualquier otra parte del día. Si estamos en la emisora te atenderemos con muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto. Si quieres escribirnos a info@radioadventista.com, pues puedes hacerlo. Estaremos gozosos de poder contestar tus correos y poder disfrutar de la compañía a través de los escritos de cada uno de nuestros oyentes. No olvides que contestamos todos los correos en lo posible, intentamos satisfacer. Hay un detalle que me gustaría volver a traer a colación hoy y es cuando nos pedís los títulos y canciones de música. Ya sabéis que es algo que tenemos dificultades para hacerlo por la simple clasificación que tenemos de la música. En primer lugar, no podemos compartir música que está hecha para la radio. No podemos hacerlo, debéis de entenderlo, hay una legalidad. Y en segundo lugar, las canciones están, salvo los programas en directo, que Antonio hace una selección puntual de ello, el resto, la música es aleatoria en un programa informático digital que disponemos. Así que sentimos no poder atenderos en este sentido, pero como son muchas las peticiones que nos hacéis, pues queríamos comentarlo porque nos parece importante. El programa de hoy, estará compuesto, como siempre, con una reflexión, con el caleidoscopio que empezará pues a continuación. Después tendremos esa selección natural, porque ahora sí que estamos en directo, que Antonio no nos va a hacer, de esa participación extraordinaria de cada día. Después entraremos, como pues hacemos todos los días en la sección de nuestro programa, en las efemérides, qué pasó un día como hoy en la historia. Después tendremos ese apartado que sabemos que tanto os gusta, que es el pensamiento que Esther Azón nos trae, pues para poder reflexionar, para poder preparar nuestra capacidad intelectual y afectiva. Y después es el programa que dirige Antonio, ¿Sabías qué? Ya sabéis que él nos va informando de esas cosas que utilizamos cada día, pues expresiones, conocimiento, aproximación al mundo de las letras, de las ciencias, y que a veces las utilizamos pero no sabemos exactamente qué es lo que significa o de dónde viene. El programa ¿Sabías qué? Y finalmente, ya cuando lleguemos pues prácticamente a 57 minutos de programa, pues estaremos despidiéndonos con un texto bíblico de la Palabra de Dios que nos permitirá pues hacer la invitación para la siguiente edición en directo de Entre Amigos. ¿Qué te parece la programación de hoy? Pues te invitamos a que la continúes con nosotros y que permanezcas con nosotros. No lo olvides. Nos gustaría que estuvieses con nosotros y que compartieras gran parte del programa. Bienvenidos, queridos amigos. Comenzamos la edición de hoy de Entre Amigos. Mujeres con VIH rompen su silencio. Alejandra fue una niña tímida, siempre escondida tras las faldas de su madre. Pero esta timidez nunca le impidió ligar ni relacionarse. Siempre fue mucho de pandilla y de amigos. Empecé pronto a experimentar con porros y luego me metí y probé otras cosas. Así, casi sin darse cuenta, se enganchó a las drogas y el VIH se enganchó a su organismo. Hoy tiene 50 años. Diagnosticada desde el año 1989, esta mujer es la primera en romper el hielo en un libro de testimonios elaborado por el grupo Mujer y VIH Red 2002, la red comunitaria sobre el SIDA del Estado español. Sanar a través de nuestras historias es el libro o el título del libro gratuito, distribución gratuita del proyecto, en el que 20 mujeres seropositivas de distintas comunidades comparten sus vivencias, algunas de las cuales habían estado silenciadas durante muchísimo tiempo. Se trata de hacer una memoria histórica de las mujeres con VIH positivo y conseguir, a través de ella, importantes transformaciones a nivel individual y en la esfera social. Explican María José Vázquez, Jennifer Johnson, Margarita Margal, editoras del libro que cuentan con el apoyo de Mac Aid Fund. En España se estima que el 25% de las personas que viven con VIH son mujeres. Pero después de 27 años de epidemia, poco se sabe aún de sus experiencias, de sus miedos, de sus dificultades diarias, como las que ha tenido que vivir Vicky, madrileña de 42 años. En su loca adolescencia, conoció al padre de su hijo y se metió en su mundo, el de las drogas, y así, entre chute y chute de heroína, el virus de inmunodeficiencia humana encontró el camino para adentrarse en su cuerpo, algo que descubrió en el año 1988. Pero Vicky, lejos de ocultarlo, habló abiertamente del tema. Nunca he tenido problemas para decírselo a otra persona. Mi familia lo sabe y lo lleva fenomenalmente porque además otro hermano mío también es seropositivo. Sin embargo, si en su ambiente más cercano nunca ha sentido discriminación, sí lo ha hecho en el ámbito sanitario. Recuerdo una vez que fui a hacerme una citología y se pusieron dos pares de guantes. Unas escafandras de estas se mantenían como a 3 kilómetros y cuando me bajé de la camilla vino un auxiliar a limpiar con agua y lejía. Me quedé alucinada, confiesa. Y esta situación no fue en los inicios de la epidemia, cuando la gente no tenía información sobre el virus, sino tan solo hace 5 años. La sexualidad es algo que está muy presente en los testimonios de estas mujeres. Su relación íntima con los demás cambia en el momento en que conocen que son seropositivas. Cuando me diagnosticaron el VIH pensé que nunca más volvería a tener relaciones íntimas. Señala Mili, de 43 años, que nació en Lorca y que vive en Córdoba. Mili descubrió pronto que los chicos no le gustaban, que tenía problemas para desarrollar su vida normal. Su situación ha ido empeorando poco a poco. y tomando diferentes posiciones, diferentes actividades que han ido marcando su vida. Este libro, que se presenta con un DVD, será distribuido gratuitamente a organizaciones civiles e instituciones que aborden el tema del VIH, y es una iniciativa del gobierno español. La verdad es que es una enfermedad que convive con la sociedad, y cada vez más se habla de pandemias para otro tipo de enfermedades más puntuales y mucho menos contagiosas, y sobre todo mucho menos mortales. Pero nos hemos acostumbrado a vivir y a conocer a personas que tienen el virus de VIH positivo, y que su vida les ha cambiado muchísimo. Hay diferentes estilos de vida. Desde Radio Adventista seguimos abogando por un estilo de vida donde la relación sexual esté marcada dentro de la estabilidad exclusiva del matrimonio. Nos parece que es la palabra de Dios quien lo dice, y creemos en ella. Pero también entendemos que hay personas que no comparten la verdad de la Biblia, y su vida la plantean de otra manera. Es ahí donde nos gustaría hacer muchísimo, muchísimo hincapié. Hay muchas personas en nuestro mundo que ya no tienen la enfermedad del VIH positivo por mala conducta, sino simplemente por infusiones de sangre, por haber nacido ya con ello, por sus padres, él o ella lo tenían, o por cualquier otro motivo. A unos y a otros nos gustaría en este momento ser solidarios con la situación que tienen, solidarizarnos con su situación y con su enfermedad. No para discriminar, no es nuestra misión ni nuestro propósito. No para descartar su amistad o su compañerismo, no. Simplemente para decirles que tienen que llevar una vida acorde con las nuevas circunstancias que están viviendo, y deben de saber y deben de compartir sus ilusiones, sus proyectos y su vida hasta donde la enfermedad les permite. Son muchas las circunstancias en las cuales se podría repetir este mismo consejo. Y si 20 mujeres han decidido romper su silencio y escribir y donar esos relatos al ministerio para que pueda ser distribuido a todas las personas que lo puedan necesitar, nos parece una iniciativa realmente extraordinaria. ¿Cuántas personas habrán sufrido en el silencio más absoluto la injusticia de las consecuencias de una enfermedad como esta, y de una sociedad no preparada aún para afrontar los retos que traen las nuevas enfermedades? Porque una cosa es estar enfermo y otra cosa es ser marginado y ser erradicado de la sociedad, como en tiempos muy pretéritos, cuando era la solución para ciertas enfermedades. Desde aquí nos gustaría que fuese pues la última vez que se puede hablar de una enfermedad como esta, pero nos da la impresión de que va aumentando, y de que aunque se consiguen fármacos, todavía no se ha conseguido la erradicación total de la enfermedad, y habrá muchas personas que la seguirán sufriendo y la seguirán padeciendo. Nos gustaría a todas ellas enviarles desde aquí un fuerte abrazo, un cariño muy especial y una solidaridad específica para ellas, pues sabemos que tienen una enfermedad grave y que les capacita para cosas, pero también les incapacita para muchas otras. Ojalá nuestra reflexión de esta mañana, si tú estás en esa situación, te sirva para acercarte más a Dios, porque en Él sí que está la solución para todos los problemas de la vida. Estás escuchando Radio Adventista. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Entre Amigos. Escuchas como yo te escucho y llegan tus respuestas en este mundo oscuro. Buscando algún sol que nos dé la vida, que encienda nuestro amor. Fuerza especial. Oh, calla mis sueños y duerme mi mirada, pero en mi interior tu dulce voz se vuelve a oír. Dentro está tu voz llamando, dentro está tu voz al mí, dentro está tu voz. Fantástica la selección musical, dime si me escuchas. La verdad es que ha sido un placer poder escucharla y preparar pues la siguiente sección. Ya estamos pues como todos los días, Esther, Antonio, y entramos pues a la historia, a ver qué elementos de la historia, qué momentos importantes han sido reflejados. ¿Qué tal, Esther? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, saludos a los oyentes de nuevo. Para aquellos que no hayan podido participar en el directo de esta mañana, estamos aquí en directo otra vez y es un placer para nosotros. Lo es. Pues sí, muy contentos, pues sobre todo por todas las llamadas que recibimos, todos los correos electrónicos a info@radioadventista.com. Hay cada día más gente que está visitando nuestra página web. Uh-huh. Y bueno, estamos contentos, estamos muy contentos. Muy bien. aunque estuvo bastante tiempo fuera de servicio, ahora estamos recuperando ya está. Amigos que no pudieron durante un tiempo, pero bien. La verdad es que le agradecemos la confianza y sobre todo la fidelidad, ¿no?, de nuestros oyentes que están ahí escuchándonos. Y sobre todo por internet, lógicamente. Nuestros oyentes saben que estamos en un sitio geográfico, ya se lo hemos dicho varias veces, donde hay problemas de comunicación. Eso para un medio de comunicación como nosotros es una paradoja, pero es que sí, pero es que es un sitio estamos. Muy tranquilo, es un sitio muy tranquilo, pero alejado por eso de la ciudad, y eso pues claro, nos lleva a ciertos problemas a veces con el teléfono, a veces con el internet, pero bueno, aquí estamos. Uh-huh. A ver si poquito a poquito pues podemos ir solucionando. Lo que pasa es que hay cosas que no dependen de nosotros, claro. Ese es el problema. Bueno, pero empezamos. Lo que sí depende de nosotros es la historia, por lo menos de nuestros antepasados. Vamos a recordar a ver qué hicieron algunos de los nuestros. O de los otros. O de los nuestros, claro, de nosotros mismos. Bueno, pues comenzamos nuestras efemérides de este 12 de mayo y lo hacemos en 1904, porque en ese año la aristocracia madrileña presenciaba, ese día, 12 de mayo, el primer concurso hípico celebrado en la capital. Era al estilo de Francia e Inglaterra. Uh-huh. El hipódromo de Madrid, de la Zarzuela exactamente, creo que ahora últimamente se ha recuperado. Eran momentos de esplendor a principios del siglo XX, pero que durante muchos años estuvo abandonado, pero totalmente, ¿no? Y ahora en Madrid creo que una empresa privada, hará unos años, no más de 5, vi la información de que de nuevo se empezaba a recuperar esas carreras y ese intentar recuperar ese esplendor que tuvo a principios del 20. Y que, bueno, es que según tengo entendido, es un deporte, vamos a llamarlo así, que funciona sobre apuestas, ¿no? Hombre, sí, igual que la carrera de galgos, pues la guerra de caballos. Bueno, esas son las carreras, pero el concurso hípico yo creo que se refiere más bien a esos saltos. Pero el hipódromo de la Zarzuela es correr y apostar, lógicamente. Uh-huh. Luego está lo que tú dices, que eso sí forma parte de lo que son las olimpiadas como deportes olímpicos. Sí, sí, sí. Exactamente. Este era el primer concurso hípico, supongo que se referiría. Concurso hípico no es carrera hípica. Posiblemente. Que ahora hace poco, hará nada, una semana, la semana pasada, se habilitó lo que es el Museo de las Ciencias en Valencia, donde está la zona del lago. Se quitó toda el agua, se puso arena y se han estado celebrando este fin de semana pasada también un encuentro internacional. Hemos podido ver las imágenes, unos caballos impresionantes. Muy bonito, muy bonito. Sí. Bueno, está bien. 1911, 12 de mayo, el aviador y constructor de aviones francés Edouard Nieport bate el récord de velocidad en el aire al alcanzar los 120 kilómetros hora. Fíjate, fijaros. 120, para aquella época evidentemente era mucho, hoy en día 120 kilómetros por hora no nos daría para mucho. No, y no. Cuando, claro, la velocidad, digamos, de crucero de los aviones que crucen el Atlántico están en 800, 1000 kilómetros por hora. Estamos hablando de vuelos comerciales, ¿no? Uh-huh. Luego ya los aviones de guerra y otro tipo de aviones, los cazas y tal, eso ya superan las 3 y 4 veces la velocidad del sonido. Wow. O sea que son 340 metros por segundo, o sea que es una velocidad tremenda. Uh-huh. Pero bueno, eran 150 kilómetros por hora, que no estaba mal para distancias cortas, claro. Uh-huh. Me pasa en 1911, el claro, pobre. En 1911 no podía hacer mucho más. No, imagínate el tipo de avión, el tipo de seguridad, claro, el tipo de... Pensar que esos desarrollos tuvieron que ver, como siempre a veces comentamos, la guerra o la inversión en militar. Esto estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, uh-huh, y luego vino la Segunda. O sea que el desarrollo de lo que es la aviación se hizo mucho casi en pañales. Exactamente, gracias a la inversión del ejército o de las inversiones que se dedican al desarrollo tecnológico para la guerra. Uh-huh. Bueno. 1912, un añito más tarde, tal día como hoy, 12 de mayo, la revista madrileña Blanco y Negro publica la primera fotografía en color de la prensa española. Así que dejaba de ser blanco y negro, ¿no? Sí, esto recuerdo haberlo comentado aquí en la radio en algún otro momento, no recuerdo, que era paradójico, ¿no? Pero sí, la revista se llama Blanco y Negro, una revista de derechas en ese momento y que introdujo, pues eso, la fotografía en color como de las primeras en España. Uh-huh. ¿De derechas en el 1912? Sí, sí, sí. No era republicana, exactamente. Bueno, sí, cuando he dicho derechas tal vez tendría que haber dicho más monárquica, pero sí, sí. Bueno, es curioso esa primera fotografía en color. En color, en sí, la revista Blanco y Negro. 1920, tal día como hoy, un redactor del periódico El Liberal y el director del diario El Norte de Castilla se baten en un duelo a sable en Valladolid. ¿Ah, sí? Madre mía. Vaya comunicadores, ¿eh? Oye, todo se resuelve hablando menos esto. Pero que, no sé, llama la atención. Qué casualidad que la efemérides quede, es decir, que quede que son los dos periodistas, los periodistas. Vale, de acuerdo, no sé cuál fue el resultado. Supongo, no sabemos, que, y el que ganó, ¿qué pasó? ¿Que se quedó con la zona de reparto de periódicos o algo así? No sé. Desde luego me llamó muchísima atención. Un duelo a sable. Sí, vaya, sí, podían, ya... hay otras formas de resolver las diferencias. No, y eso, ¿eh? Nos suena ya como la época medieval. Sí. Pero además, dos periodistas que se supone... que se supone que pertenecen... que utilizan la pluma en vez del sable. Sí. Bueno, igual llegaron la pluma y ya no les era suficiente. Bueno, está bien. Vaya. Queda como una cosa curiosa. Curiosa, sí, señor. 1937, 12 de mayo, la coronación de Jorge VI de Inglaterra se convierte en la primera retransmisión televisiva en exteriores del mundo. ¿En qué año, perdona? 1937. Está curioso, bien. También. Está bien. Yo no sé en interiores cuándo, pero en exteriores fue en este momento. La primera, sí. Y luego tuvo el boom de la televisión en exteriores y en directo, como lo hemos comentado alguna vez, fue la segunda, antes, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, que utilizó Hitler con muy buenos propósitos, lógicamente, para respaldarse políticamente. Y esas sí que fueron exteriores también. Sí, era una época en que la televisión se empezaba a desarrollar. Luego, más tarde, ¿no? En el 56 empezó las emisiones regulares en España. Pero anteriormente fueron en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Sí. Está bien. Esa diferencia de exteriores. Pensar un poco que las cámaras en aquella época no eran tan sensibles como ahora. Entonces, y el control de la luz se hacía mucho mejor en interiores por los focos que en exteriores, ¿no? Y sobre todo por el movimiento y tal. O sea que, bueno, era un avance tecnológico, emisiones en blanco y negro, lógicamente. Y bueno, ¿Es una impresión mía o es decir, hoy se ha vuelto más al estudio otra vez? Para depende para qué proyecto. Pero me refiero en cuanto a cantidad de programas. A mí me parece que hay mucho más programas de interior que de exterior ahora mismo. Bueno, depende del formato. Lógicamente, luz. En un interior tú controlas todo mucho mejor. Claro. Controlas mucho mejor pues el público, para empezar, el sonido, la iluminación, todo. En exterior puede descontrolar más fácilmente. Claro. Pero lo que pasa es que grabar en exteriores es mucho más barato que grabar en interior, según qué tipo de producción, ¿no? Pero bueno, aquí entraríamos en matices y bueno, pero, y habría mucho pero que hablar. Sí. Pero bueno, está bien, es curioso. Muy bien. 1951, 12 de mayo. Estados Unidos ensaya la primera explosión de la bomba H en las Islas Marshall, en el Océano Pacífico. Claro. El pobre Pacífico entre los franceses en el atolón de Mururoa y los americanos, bueno... Vamos, te bañas allí y sales con tres orejas. Seguramente o con aletas, una cosa así, pero sí, esas aguas han sido muy castigadas. Es cierto que es una gran, gran extensión de agua, donde no hay, hay muchísimos cientos de kilómetros que no hay habitantes, pero no es propiedad de nadie. Pero exactamente, bueno, en ese caso de los americanos. Desgraciadamente los peces que viven en aquella zona pues han tenido que padecer estas pruebas. Y no sabemos las consecuencias, porque está claro que este tipo de explosiones tienen efectos radioactivos. Eso siempre. Encontraremos peces de lo más extraño, si pescamos allí. Sí, bueno, en fin, 1971 entra en funcionamiento en la República Federal de Alemania el mayor radiotelescopio del mundo. Tenía un diámetro, fijaros, de 100 metros. Una buena lente. Wow. Exactamente. Hoy en día los radiotelescopios ya son mucho más pequeños. Habéis oído la información de ayer o antes de ayer que esta lanzadera norteamericana que va hacia al telescopio Hubble, que está rodeando la Tierra para conseguir... unas gafas nuevas. Exactamente, le van a poner unas cámaras nuevas, van a quitar unas lentes y tal, sí, van a mejorar la óptica. Y que va a durar 5 años más, dicen. Luego ya se está estudiando el intercambio, quitar ese satélite, bueno, satélite ver, o telescopio. A ver cómo lo bajan. Para ver. No, igual lo desmontarán en el espacio, digo yo, no lo sé. Veremos a ver cómo lo hacen. Pero bueno, la verdad es que ha dado unas fotografías muy, muy interesantes y la investigación científica ha ayudado mucho. Pero claro, como toda la tecnología se va desfasando y cada vez más, así es que ya el Hubble está completamente desfasado. Ahora mismo tiene miopía o cataratas, no sé exactamente qué es lo que tiene, pero algo le van a arreglar. Estaba pensando que a la hora de desmontarlo, claro, el detalle es ese, van con, no sé, un artilugio y tienen que desmontarlo y supuestamente sí, sí. traerse por piezas. No, por no creas, eso. No creas. Es que entonces lo que hacemos es cada vez más basura. No, porque a veces lo dejan caer, las piezas que no son muy grandes, cuando entran en la atmósfera se destruyen. Se integran. Lógicamente, por el rozamiento, por las altísimas temperaturas, por eso a veces lo que hacen es quitarles el blindaje que tiene, quitarles las para entendernos, las salas que son placas solares, que son los que alimentan el satélite, o en este caso el telescopio, y a veces lo dejan flotando y van cayendo y muchos de ellos se deshacen, lógicamente. Vale. El problema sería si cuando está sin control chocara con otro en la órbita. Pero ahí ya en órbita se colocan unas distancias entre ellos suficientemente de garantía para que no, de seguridad para que no ocurra esto. Pero vaya, lo tienen todo estudiado. Tampoco soy un experto en basura, ¿no? galáctica, no sé, pero bueno. Bueno, en el bolsillo seguro que no se lo traen. Seguro. 1975, según los últimos datos, los trabajadores españoles en Alemania enviaron a España más de 800 millones de marcos en ese último año. Bueno, eso ocurre con la inmigración que tenemos mal, aquí en España. 800 millones de marcos. En aquella época era bastante dinero. Es que también había muchos miles de españoles que trabajaban a destajo, como se decía, ¿no?, en Alemania. Hoy en día son los inmigrantes que viven en España que son los que mandan unas grandes remesas. Ahora, hace poco oísteis que Estados Unidos había liberado las remesas que iban hacia Cuba. Para ayudar a por lo menos a los familiares, ¿no?, y a indirectamente al país. Ahora, en momentos de crisis, supongo que esas remesas habrán descendido bastante, desgraciadamente. Tristemente. Porque los inmigrantes son los primeros que pagan situaciones de recesión o situaciones de crisis en el país donde están. Pero bueno, es así, ¿qué vamos a hacer? 1982, 12 de mayo, el Papa Juan Pablo II sufre un atentado fallido en Fátima, protagonizado por un sacerdote español de extrema derecha, Juan Fernández Cron, quien intenta clavarle una bayoneta. Vaya. Recordamos en las imágenes. Sí. No amor al prójimo y tal. Lo que pasa es que a mí me produce, de verdad, esto me produce un poco de... Es decir, hay que ir hasta allá, buscarlo. Es, no sé, es que es un poco... Bueno, son gente, no sé, no debía estar, no sé, muy bien de la cabeza. Sin embargo, la noticia queda como que era de extrema... De extrema derecha. De extrema derecha, sí. No, era un asesino, que me disculpen, independientemente. Sí, en este caso, aparte de las ideologías políticas, sí, era un asesino. O un presunto. Es que ahora el Papa está en Jerusalén, mucha polémica. Ha pedido perdón, lo primero que ha hecho cuando entró en Tierra Santa, sin llamada, ¿no? Pidió perdón por todo lo que ha pasado con el mundo judío, ¿no? Y tal vez reconciliando allí. Sí, sí, porque en aquella época hay que reconocer que la Iglesia Católica tuvo una actitud bastante pasiva, no quiero decir que fuera activa, pero al menos bastante pasiva. ¿Habéis visto la película Amén? Sí, me la he visto y la verdad es que te se ponen los pelos de punta. Recordemos que fueron 6 millones, ¿eh? Es un número redondo. No será exacto, lógicamente, pero 6 millones son mucha gente. Con que hubiese habido uno, por ese motivo era más, sí, más bueno, suficiente. Ya, pero en este caso, claro, estamos hablando de millones de judíos que padecieron y sufrieron la muerte, ¿no? ¿Sabes? No es para justificarlo, porque justificación no tiene. Pero es cierto que las religiones tienden un poco a ir con el aire que lleva... políticamente, y eso ha traído bastante bueno, y el ser humano, porque mantener a veces una actitud intransigente con el status quo en ese momento, pues hombre, supone generarte problemas. Pero siempre ha habido personas fieles, personas que han tenido sus principios muy firmes, personas que a nivel individual tenemos, por ejemplo, película, ¿no?, La lista de Schindler, y otros muchísimos casos de propios alemanes que escondieron y protegieron a muchos judíos o ayudaron a que pudieran oír también. Exactamente. Bueno. 2008, 12 de mayo, fijaros, un terremoto de intensidad 7,9 en la escala de Richter asolaba tal día como hoy el año pasado la provincia de Sichuan, en el centro de China, y dejaba más de 50.000 muertos, más de 300.000 heridos y 25.000 desaparecidos. Sí, es un desastre. La tragedia. Desastre, pues no se ha vuelto a hablar mucho más de esto, pero yo supongo que pasando un año nada más no se habrá resuelto todavía las incidencias. Yo creo que en Italia, leí hace poco que en Italia todavía la gente que padeció este terremoto hay gente que está en tienda de campaña todavía. O sea que los medios de comunicación son como hornos, ¿no?, que necesitan noticia constante y diaria. Entonces, cuando ocurre un hecho de esto, de seguida los medios de comunicación investigación se hacen eco, pero lógicamente luego salen otras noticias y el interés se desvía hacia otros lugares y esas cosas van quedando en el olvido, pero la realidad es que están ahí. Los medios de comunicación decían, bueno, que en China, más que venganza, hablan incluso de venganza, más que hablar de los muertos, pues se habla de la reconstrucción. Están viéndolo todo en plan positivo, de la reconstrucción, de salir adelante, en fin. Los medios de comunicación chinos. Los medios de comunicación españoles que se hacían eco, supongo que de los medios de comunicación chinos, ¿no? Bueno. En las noticias bien. Que veíamos hoy. Una actitud positiva siempre. Una actitud positiva, claro. Ante eso, ¿qué vamos a hacer? Y también en 2008, en el 19º Congreso Internacional de Reducción de Daños Asociados al Consumo de Drogas, realizado en Barcelona, se constataba que en España el 39% de los heroinómanos es portador del virus del SIDA, claro. Y un 73% está infectado además por el virus de la hepatitis C. Bueno, son actividades al margen de la droga y de las consecuencias, son actividades de alto riesgo por el compartir jeringuillas, porque supone una inyección y eso se, y las condiciones a veces de sanidad que se realizan pues son bastante de riesgo. Así es que no me extraña, claro, además son gente que en un estado de drogas pues realizan otros actos sexuales posiblemente y la droga se intercambia, se mezcla y... Y bueno, son personas de alto riesgo en este sentido, sí, los toxicómanos. Bueno, y en cuanto a nacimientos y defunciones, 1907 destacamos el nacimiento de Katharine Hepburn, actriz estadounidense. Y en cuanto a defunciones, pues mira, en 1921 tenemos a Emilia Pardo Bazán, escritora española, gallega, sí. Y bueno, pues muy querida en nuestro país. Muy bien. Bueno, ¿y el pensamiento de hoy? Pues vamos a ver qué hacer con los errores del pasado. Bien. Vamos a ver, vamos a escuchar. Vamos a ver. ¿Qué hacer con los errores del pasado? Del padre Juca. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado en esta vida? Algunas cosas nos traen remordimientos, otras nos causan nostalgia y otras nos entristecen profundamente. Con todo, no podemos quedarnos recriminando o hiriéndonos por los errores o pecados del pasado. Lo que pasó, pasó. Lo que importa es vivir el hoy. Asumir la vida que tenemos ahora. Evitar las fallas del pasado para construir un futuro mejor. Luis Homero decía, «Si usted fue malo, pero se volvió bueno». Fue infiel, pero se volvió fiel. Fue desleal, pero se volvió leal. Fue tirano, pero se volvió justo. Fue enemigo, pero se volvió amigo. Fue vanidoso, pero se volvió sencillo. Fue arrogante, pero se volvió sereno. Fue orgulloso, pero se volvió humilde. Fue deshonesto, pero se volvió honesto. Entonces, en vez de lamentarse por su pasado, aproveche para vivir bien su tiempo presente. Nunca es tarde para recomenzar una vida. Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventista. ¿Sabías que? Entramos a ese programa especial que hacemos para vosotros. Estamos Esther, Antonio y un servidor, aunque es Antonio, lógicamente, el que dirige esta sesión. Antonio, bueno, ¿qué tal? Para mí es un placer, la verdad, es porque no solamente el compartirlo con vosotros, sino en la búsqueda, porque en la búsqueda que hago normalmente por internet, encontramos cosas muy curiosas y me gusta porque, bueno, aprendemos y sabemos el origen de ciertas palabras y a veces pues encontramos cosas tan curiosas como, por ejemplo, el origen de la palabra latín. Todos hemos estudiado latín, al menos obligatoriamente en el colegio, aunque yo no me acuerdo mucho, la verdad, aparte de Rosa Rosa. Pero bueno, el término latín ladro, que yo no lo aprendí cuando estudiaba, proviene del latín, como digo, y que significa palabra, la palabra significa ladrón. Pero en latín la palabra ladro significa originalmente soldado. Y fue, ¿Soldado pasa a ladrón? A ladrón, dice, y fue aplicado debido a la frecuencia con que las tropas, cuando conquistaban ciertos pueblos, arrasaban y robaban todo lo que podían. Y entonces la palabra de ladro, que significa en latín soldado, nos ha llegado hasta nosotros como ladrón. Para que veáis el origen de esa palabra. Tiene que ver, desgraciadamente, con los abusos que ya de por sí hay en las guerras, pero que los soldados cometían, pues eso, como un valor... Y cometen. Exactamente, y cometen actualmente como un valor añadido a su actividad. Y entonces, pues bueno, estamos hablando solamente del robo, porque desgraciadamente a veces ocurren otras cosas. Otro tipo de desgracias mayores. Exactamente. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente, muy interesante también. Esto tiene que ver con el mundo bíblico, me ha parecido interesante traerlo a colación, de vez en cuando introduzco alguna, y hace referencia a los tres reyes magos, que aparece únicamente en el Evangelio de Mateo 2:1, como muy bien sabéis, en la que se habla de unos reyes que llegaron de Oriente para adorar al niño. De todas formas, lo que el texto no dice es que ni fueran tres, ni siquiera que fueran reyes. Esa es la tradición que se ha ido creciendo poco a poco y que se basa, parece ser la tradición católica, se basa en el hecho de que hubieron tres regalos, ¿no? Como todos sabéis, el oro, incienso y mirra. Y de ahí parece ser que vienen, pues, el hecho de que sean tres y tres reyes y en base a los regalos. Bueno, la tradición ya sabéis que es algo que pesa, lógicamente, y que por costumbre aceptamos. Y esa costumbre, pues, nos lleva a nosotros a tener esas ideas, pero que el texto bíblico, para todos aquellos que quieran averiguarlo, si lo leen en, hemos dicho en Mateo, no, sí, en Mateo 2:1, se darán cuenta de que ni siquiera habla que fueran reyes y mucho menos de que fueran reyes. Hay una cuestión que es muy interesante ahí, es que también se dice que eran magos. Magos y eran esto, magos. Esto, ¿verdad, Pablo? No es exactamente así, no es el concepto que tenemos de magia nosotros. El de hoy no, se supone que al venir de Oriente eran estudiosos, posiblemente de Babilonia, que pues bueno, que iban siguiendo a las estrellas. Eran lo que serían los astrónomos, astrólogos de hoy, científicos de aquella época. Posiblemente tenían algún recuerdo de la profecía de Daniel capítulo 9, pues es muy posible. Es muy posible que quedara alguna copia en la corte y que supieran el cumplimiento de la profecía y que vinieran a buscarlo. Desde luego eran intelectuales, gente muy bien formada, no se dedicaban a la magia, es decir, no sería esa la idea en principio. Pues hablando de inteligencia y de intelectualidad, quiero explicaros una cosa, que en el cerebro, como todos sabéis, adultos, cada día mueren más de 100.000 neuronas. Ya sabemos que, aunque debería corregir mis palabras que voy a decir ahora, porque oí no hace mucho que se ha averiguado que las neuronas, ciertas neuronas del cerebro, sí que tienen una regeneración. Pero hasta ahora a mí me habían enseñado, si es así, que las neuronas no se regeneran y las neuronas que mueren, pues se han perdido. Bueno, pues de esta pérdida diaria que tenemos de 100.000 neuronas, he encontrado dentro de un estudio de investigación sobre el efecto del alcohol sobre la mente humana, y nos dicen que en una borrachera el hombre puede llegar a perder millones de neuronas. ¿En una borrachera? En una borrachera. Mueren quemadas. Sí, mueren quemadas o mueren, digamos, borrachas en ese caso. En ese caso. Pero bueno, a veces cuando hablamos del abuso del alcohol y sus consecuencias, que el uso del alcohol moderado parece ser que podría tener algunos beneficios, también tienen algunos prejuicios. Vaya. Es curioso. Es curioso. Igual que la palabra X, vosotros conocéis la palabra X, el otro día hablamos del signo igual, del origen. Bueno, pues la palabra árabe que se utiliza para representar una cantidad desconocida era shei, se llama shei, S-H-E-I. Se transcribió al griego como la palabra shei, que X-E-I, y nos ha llegado a nosotros como la X únicamente. Por eso representamos la X como un número cualquiera, indeterminado. Sí, todos hemos hecho a veces ecuaciones. Es la variante más utilizada para las ecuaciones. Pues viene, el origen es árabe. Ya sabéis que España durante 500 años vivieron en armonía árabes, judíos y cristianos en España, y son algunas de las cosas que nos ha quedado a lo largo de la historia. Y lo que hubiese sido de nosotros si no se van. Bueno, si no los echamos. Sí, no lo sé ahora mismo cómo estaríamos, pero bueno, el caso es que nos han dejado no solamente cultura, sino lingüística en este caso, y muy rica, por cierto. Bien, hay otro personaje histórico también que hemos hablado en algunas ocasiones, que es Benjamin Franklin. Sabéis que llegó a ser el presidente de los Estados Unidos, uno de los primeros, que propuso para el Congreso Continental en Estados Unidos 1789, poco después de la independencia de Estados Unidos, el símbolo nacional que identificara el Estado nuevo de Estados Unidos. Y era, en concreto, el pavo. ¿Sabéis que el pavo? El águila, resulta que es el pavo. No, era el pavo inicialmente, porque sabéis que el pavo tiene una relación directa. Se lo comieron en Navidad. El día de Acción de Gracias. Exactamente, el pavo era el símbolo de Acción de Gracias, de agradecimiento. Entonces, Benjamin Franklin propuso que el pavo estuviera dentro de lo que el imaginario identificativo exactamente de Estados Unidos. Se consideró, lógicamente, como usted dice, que la imagen del pavo pues no era la más apropiada. Y así llegó el águila, la imagen del águila, en 1938 para quedar como símbolo de los Estados Unidos. Los emperadores griegos y romanos empleaban el águila. El águila también, los romanos, exactamente. Del cielo. Pero es que, el animal que... Sí, sí, hombre, es el rey, digamos. Digámoslo así, ¿no? Igual que el de la selva o de los animales terrestres, es el león. Pero bueno, que originalmente fue el pavo. A mí me ha llamado la atención, ¿no? Sí, el pavo. Sí, llama atención, sí. Pues a partir del 38, 1938, el símbolo americano, en las banderas y en algunos otros lugares, pues esa águila americana con el cuello blanco y tal, muy imponente, ¿no? Pues muy bien, hablando de Estados Unidos y de americanos, vamos a hablar un poco sobre la mujer de Walt Disney. Sabéis que Walt Disney es un precursor de una de las productoras o factorías exactamente de cine y sobre todo de cine animado en sus orígenes más importante del mundo. Y uno de los personajes que inventó, de alguna manera dibujó y que todos tenemos un cierto cariño es el Mickey Mouse, ese es el ratón Mickey Mouse. Bueno, pues dice que el primer nombre que tuvo Mickey Mouse, que le puso la esposa de Walt Disney, era Mortimer. Vaya nombre más feo. Bueno, sí, pero ya sabéis que en este mundo de la publicidad basta que se repitan, según lo que yo he leído, mil veces un nombre para que empiece a calar en la Además en la de largo, audiencia. Es que es normalmente el que se le Mortimer. Pone al malo de la película, ¿no? Mortimer. Sí, sí, parece Morty. más bien de, Muerte, no de la familia esta... Adams. Eso no me salía. La familia Adams, ¿no? Mortimer. Bueno, y además que hay un personaje dentro de la familia que se llama Mortimer, que no sé si es el tío o el cuñado, no sé, no recuerdo bien esas... Pobre ratoncito, hubiera acabado traumatizado. Así es que el Mickey Mouse, por poco, nos llega a nosotros como Mortimer, exactamente. Bueno, es algo muy, muy curioso. Y hablando de nombres, oye, ahora que estoy leyendo aquí, hablando de nombres, ¿sabéis cuál es el nombre más común en el mundo? María, Jesús, José. No. ¿Joseph? No. Pues no sé. Ah, pues no tengo ni idea. Pues es Mohamed. Es el... algunos dicen, desde un punto de vista americano, pues el Smith o los chinos, que también son millones, pues dice, pues Lin o algún nombre de estos chinos. Pues no, el nombre, según la información que yo tengo, más común en el mundo es Mohamed. Claro, porque las personas ligadas al Islam pues es el que más le ponen a sus hijos. Exactamente. ¿Cómo se llama? Dentro del nombre de Obama, ¿no se llama Barack Obama? No, Hussein, ¿no? Es Hussein. Él es Hussein. Sí, exactamente, él es Hussein. Yo ahora estaba pensando y no recuerdo. Mohamed, no, era Hussein, exactamente. Bueno, pues esta es las cosas que traemos en directo cada vez más para nuestros oyentes. Y vamos a seguir un poco más, nos quedan un par de minutitos, vamos a concluir, pero antes de ello vamos a hablar del origen de la palabra turista, que España es muy usual. La palabra turismo, que viene de la palabra inglés tourist, proviene de las primeras personas que viajaron en grupo, y viajaron por placer, lógicamente, eran ciudadanos británicos que visitaron el Château de Loire, en Francia, ¿sabéis? Este famoso castillo en el norte oeste de Francia, que cuando sube la marea, pues se rodea de agua. Entonces, y dice que sabemos que ese castillo de Loire en Francia está, la capital de la zona es Tours. Y entonces de ahí viene la palabra turista, de los que hacen o dan la vuelta. De los que hacen visitas en grupo por placer. Entonces ahí viene la palabra turista y que viene el origen es el inglés. Y me llamó mucho la atención. Digo, fíjate tú, esto es a principios del siglo XIX, estamos hablando. Bueno, a principios, perdón, al final del siglo XIX, principios del siglo XX. Otro personaje muy, muy conocido por todos nosotros y que de alguna manera llama mucho la atención es Elvis Presley, ¿eh? El rey. Algunos le llaman el rey y tal. Bueno, pues parece ser, la información que yo he encontrado, que tenía el pelo rubio. Vaya, y que tenía. cuando empezó a cantar y a hacerse famoso, las discográficas le aconsejaron que se tiñeran el pelo y que se lo pusieran negro. O sea que parece ser que el pelo original de Elvis Presley era rubio. No tenía ni idea. No, ni yo tampoco. Yo por eso lo he traído a colación. Debo decir a nuestros queridos amigos que la información que sacamos la sacamos de internet, donde hay mucho cierto y mucha falsedad. Pero bueno, no deja de ser curioso. ¿Por qué no? A lo mejor Elvis Presley, hombre, igual no era rubio de tirabuzones como entendemos, pero era un color castaño, al menos no tan moreno. El pelo muy corto, muy corto, no lo llevaba. Es decir, que llegase rubio. Pues. Pues fíjate tú. Pero bueno, la verdad es que no me lo podía imaginar rubio, no me lo imagino. No, bueno. Nunca fui. ¿Y las cejas de qué color las tiene? Porque es así como normalmente si alguien está teñido. Sí, es cierto, porque normalmente las cejas no se suelen pintar. ¿Y el pelo de los brazos? Y esto, hombre, ya no me preguntes tanto ya. ¿Y el del pecho? ¿Y el del pecho? La información que he conseguido era esta, ¿no? Que el color natural de su pelo era rubio. Investigaremos. Es decir, lo que quiere decir todo esto, Antonio, es que en aquella época los medios también influenciaban sobre todo. Eso está claro. Sí, no solamente lo que hemos hablado esta mañana. Y que había tintes. Y que había tintes. Sobre todo en Estados Unidos. Oye, y a lo mejor un poco 50. Más naturales que los que hay hoy, ¿no? Pues no lo sé. Porque además, yo no sé, Esther, pero yo cuando en mi entorno se tintan el pelo queda un olor más fuerte que desde la puerta se... Juegas la vista cuando te tiñes el pelo. Otro personaje que traigo a colación por una información curiosa, evidentemente no contrastada, pero es la información que yo he podido sacar, es que George Washington, que también fue presidente de los Estados Unidos, dice que cultivaba en su juventud marihuana en su patio trasero de casa. Ah, mira. Bueno, pero eso lo han hecho todos los estudiantes universitarios. En este caso, George Washington sabemos que tenía una salud bastante frágil y parece ser que la cultivaba desde un punto de vista terapéutico. Para el dolor, eso es. Bueno, la verdad es que todos dicen lo mismo, ¿eh? Pero el problema es que la gente que yo conozco, los amigos que tengo universitarios y demás, que todos han tienen consumido una macetita, ¿no? Sí. Quedan tocados, realmente tocados, sí, ¿eh? Claro, porque es que la macetita a veces ya no produce lo suficiente y entonces ya se va directamente a la calle a consumir otra cosa. Lo que sí es cierto es que el consumo de la droga, o sea, no es la primera puerta que uno accede. Pero más allá de ser la puerta, simplemente consumidores de marihuana que simplemente consumen marihuana, al cabo de los años, un par de años, quedan tocados. O sea, realmente su capacidad de comprensión y de memoria y de queda tocada. O sea, yo les he conocido antes y después y no tiene nada, parece yo otra conozco, persona. Yo conozco algunos personajes que me gusta escucharlos, aunque no comparto la mayoría de sus opiniones, curiosamente, es Sánchez Dragó. Uh-huh. Él está a favor del consumo de la droga y está en contra del tabaco. A mí me parece paradójico. Sí. Y él se declara consumidor habitual de hachís y de hachís. Cuando él habla de drogas no se refiere a cocaína ni se pincha y tal, ¿no? Pero él dice que marihuana él lo consume desde un punto de vista terapéutico. Pero bueno, no comparto esa opinión. Se usa porque creo desde que un punto tiene de vista terapéutico siempre... sobre todo en casos extremos en los que ya, bueno, da igual que se queden tontos porque total, si se... Exactamente, si se van a morir, pues, y si hay una prescripción, pues que no sufran, médica, ¿no? Pero... Es decir que, Bueno, pues para todas aquellas personas hoy traigo una frase que tiene una relación directa. O sea, todos habéis oído que sabías por qué, introducimos el tema... No tener dos dedos de frente significa ser corto de entendederas. Oye, por lo tanto, tener más de tres dedos o cuatro de frente significa ser inteligente. Sí. No significa que te has quedado sin flequillo. También. Una persona de frente ancha, es ya una persona ya de cierta madurez. De verdad, Antonio, no tengo ni idea de dónde viene esa frase. Bueno, pues mira. Aunque la solemos emplear. También significa ser una persona irresponsable, que actúa a lo loco, sin conocimiento. Y la nota, bueno, la investigación que yo he hecho ya nos habla del antiguo Egipto e incluso de Grecia clásica. Se aceptaba como posible leer la predestinación de una persona en los rasgos corporales. De hecho, hoy en día nos ha llegado la idea de la lectura de las manos. Uh-huh. Entonces, pues claro, el simbolismo de la frente también en aquella época tenía eso, una interpretación. En el siglo XIX pensaban que más cerebro, más inteligencia. Bueno, ¿no? Mira, fíjate tú lo que dice. Ya en el siglo XIX, que estamos hablando tampoco no hace tanto tiempo, 200 años. Como extensión de esta creencia de la lectura de las manos y de la lectura, digamos, del cráneo, se consideraba que el estudio del cráneo de una persona era suficientemente determinante para saber sus instintos, sentidos y, en general, la capacidad intelectual. De hecho, la frenología, la craniometría y la fisonomía pretendía determinar la inteligencia y el carácter y el sentimiento de esas personas. Así que los estudios de Gall, que era un médico alemán, situaban las facultades mentales en la zona frontal. Se asimiló esos estudios que una frente ancha y despejada significaba inteligencia, y una frente corta y con el pelo hasta el entrecejo o las cejas uh-huh. juntas significaba una ausencia total, bueno, total, una ausencia de inteligencia. Ah, ¿incluido las cejas juntas? Sí, menos frente, o sea, lo que llamamos nosotros hoy en día cejijuntos. Hoy en día sabemos que eso no tiene nada que ver con la realidad. No, ya, pero fíjate tú. Se estudia el cerebro de Einstein y es un cerebro más bien pequeñito. Exactamente. Y era un genio. Pero no estamos hablando del cerebro, estamos hablando de la frente. La frente, sí. Evidentemente son estudios que hoy en día se pueden rebatir, pero de hecho pensar que las personas cejijuntas siempre tienen una connotación de gente de campo, de gente inculta, de gente con no poca tenían capacidad. Pinzas para depilarse. Bueno, por lo que fuera, pero es cierto, a veces en las películas, los dibujos. Vale, Antonio, vale, ya cuando vaya a casa ya veré qué es lo que... ¿Cómo tienen las cejas? La segadora. Bueno, pues oye, mira, son cosas que evidentemente durante un tiempo de nuestra historia tuvieron un valor y hoy en día algunas de ellas, lógicamente, por la ciencia se han rebatido uh-huh. y ya no son lo que eran antes, pero lo cierto es que en algún momento de nuestra historia sí que se creyó. Y el origen de esa palabra, de tener dos dedos de frente, pues viene de eso, de ese curioso capacidad que se creía de que el cerebro podía simbolizar. También se decía que el cerebro más grande era una persona más inteligente, o sea, el cráneo, por ejemplo, más grande era más inteligente. Luego se ha demostrado que no, por ejemplo, en el personaje de Einstein, que se ha estudiado y reestudiado su cerebro y se ha visto que, bueno, que el tamaño es estándar en el caso de Einstein, ¿no? Son uh-huh. 950 gramos, o sea que tampoco es tanto. Bueno, oye, nuestro bueno, Antonio, tiempo se pues, acabó. Pues muchas gracias, la verdad yo me es que hemos aprendido mucho. Hasta el próximo día y hasta el próximo programa y nada, ha sido un placer compartir con vosotros todas estas cosas curiosas y aprender cada día un poquito más. Uh-huh. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Pues hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Fantástico todo lo que Antonio nos ha traído. Hemos aprendido un montón de cosas y queremos hacer como cada día, traeros a vosotros un texto de la Palabra de Dios que nos ayude a poder estar más cerca de la realidad que Dios quiere para nosotros. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. El Señor nos dice que la fe es uno de los grandes argumentos que el ser humano tiene para poder acercarse a Dios, para poder acercarse a esa realidad cada día. No nos faltes mañana, sin ti no tendría sentido. Hasta mañana.